Hola, les doy la bienvenida a todos, todas y todos a un nuevo episodio de Cine Trifulca. El día de hoy vamos a hablar de Titán, de Julia de Cornell. El día de hoy me acompaña José Luis Salazar, a quien ya habían escuchado anteriormente. Hola, muchas gracias por invitarme. Él generalmente suele escribir sobre películas y sobre cine en distintos medios y también diría que es un influencer de cine en Instagram, ¿no? Pues no tanto, pero igual pues a quien le interese puede seguirme en @josesalzazar y también ahí subo películas y también discuto en mi blog Polvorones en el Jardín. También nos acompaña el día de hoy Caro Valencia. A ella la conoce mucha gente ya porque también nos ha acompañado en un episodio y también es parte vital del cineclub. Ellas dirigen y también de la página web donde escriben sobre películas dirigidas por mujeres. Muchas gracias por invitarme. Sí, ahí pueden seguirnos en Ellas Dirigen y pues estamos haciendo ya funciones presenciales de cineclub para la bandita que esté en la Ciudad de México. Pues ahí andamos. Ganas de ir, pero yo estoy acá encerrado en el occidente. Y bueno, también nos acompaña Aire Concreto o Selene Flores, que ella es poeta, también escribe de vez en cuando sobre películas y comenta sobre ello en sus redes sociales. Gracias, muchas gracias chicos por la invitación. Sí, ahorita mis redes son una miscelánea de cosas. Yo también ya como ustedes me quiero volver a incorporar al blog de cine, pero sí pueden seguirme en todas mis redes como Aire Concreto. Bueno, me gustaría empezar comentando que me parece muy curioso que, bueno, Julia de Cornell, la directora, no tiene un arsenal de largometrajes muy amplio, pero ya podemos empezar a notar como un caso particular que ocurrió con las dos películas, ¿no? Para los que no saben, anteriormente ella dirigió Voraz, que también causó mucho revuelo, especialmente por muchas noticias amarillistas. Y bueno, en esta ocasión también se vuelve a repetir, ¿no? Sí, a pesar de que lleva poco, o sea, como tú dices, pocos largometrajes. Y yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que dices de las noticias amarillistas, de que cuando salió Voraz, salían un montón de noticias diciendo que la gente vomitaba en la sala de cine o que se desmayaba o que salían y todo. Y no lo dudo, pero creo que más bien fueron casos aislados. Y se trató como que fuera la generalidad. Igual pasó con Titán, me parece, que cuando la presentaron en el Festival de Cannes, hasta dijeron, no, llegaron las ambulancias y que no sé qué. Y obviamente, pues, hay gente sensible que reacciona, que sí son filmes fuertes. Pero sí, creo que también es mucho el mito de que son pelis horrendas, ¿no? Sí, bueno, quizás muy intensas. Y sí, antes de continuar, creo que también sería muy prudente decir que darles el trigger warning de que quizás toquemos temas sensibles, pero pues vamos a tratar de no meternos tan profundamente en ellos. Pero pues sí, creo que en esta ocasión en especial como que tiene como una sinopsis como un poco más mórbida que la que Voraz tenía, y había una escena que en especial le causó mucha impresión a la gente, ¿no? Que es esta escena que hemos visto ya en fotografías, en redes sociales y cosas así, donde la protagonista está teniendo relaciones sexuales con un coche, ¿no? Bueno, yo nada más quería aportar un poquito lo que estaban mencionando de cuando se estrenó Voraz, de el revuelo que causó, porque se me hace curioso que regularmente aquí en México casi no hay estrenos comerciales de festivales como Venecia, Cannes, pero a raíz de esas noticias, de ese revuelo que causó y esa conmoción, fue como una publicidad. Muchas distribuidoras lo trajeron aquí a salas comerciales como las de Cinépolis, las de Cinemex. Y se me hace algo curioso como que tener ese tipo de distribución en donde se mide a través del shock que causa en la gente y no tanto por el argumento o por el valor de una cinta. Porque siento que muchas películas de Cannes no llegaron aquí a México y probablemente no van a llegar, o al menos no dentro de no este año o el siguiente, pero que sí se fijen en películas no por el valor que tengan, sino por el, la conmoción que causen y el revuelo y vendiéndolas a través de esa publicidad amarillista. Y es que, no sé, es un caso particular, pero también tiene que ver con que, bueno, ya hemos notado incluso con el trabajo de cortometraje de Ducornau que sus historias no son como las historias más tradicionales a las que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Eso está cañón en ella. O sea, creo que de las cosas que más me gustaron de Titan es el guión, porque no es una historia obvia, ¿no? O sea, no es una historia que te tenga que explicar absolutamente todo y darte el contexto de todas las cosas, sino que simplemente se desenvuelve para que, no sé, para que tú como espectador te dejes llevar por lo que está pasando, ¿no? O sea, por las sensaciones físicas, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que luego toda esa parte donde a veces se puede clavar mucho la gente o los cineastas de la verosimilitud, como que a Ducournau no le importa. Y eso sí está bien chido porque, ajá, porque libera un poco el cine que ella hace, ¿no? Así como de, güey, es que no se trata de que sea el mundo más lógicamente perfecto y que todas las acciones y relaciones estén justificadas, sino que sea una experiencia pues sensorial y emocional, ¿no? Y yo creo que es una búsqueda en el cine pues perfectamente válida, ¿no? Y que sobre todo el body horror se presta mucho para eso. Sí. Y creo que también creo que también es algo que hemos notado muy recientemente, principalmente de autoras que no pertenecen, bueno, que no viven en los Estados Unidos, que hemos notado como que hay como esta desviación del realismo que el cine norteamericano suele imponer, ¿no? Pero bueno, antes de que se me vaya, pues hay que dar como una pequeña sinopsis de lo que es Titán, ¿no? Uy, yo quiero ver eso. ¿Quién se la va a aventar? Es que es difícil, ¿no? Sí, justamente cuando yo la vi con José Luis, ¿no? La vi con José Luis y con Leonardo, mi novio. Y terminó la peli, le llamo y estamos platicando de la peli, ¿no? Y digo, oye, y si a ti te preguntan de qué se trató, ¿qué dirías, no? Y me gusta mucho que digas esto, Caro, como de la flexibilidad del guión, porque precisamente creo que diste un clavo muy importante que yo no había notado que era lo que me había como incomodado, ¿no? No de una manera negativa, sino que creo que yo estoy muy acostumbrada como que a hilar tramas lógicamente, ¿no? Y creo que Titán es muy caprichosa, tal cual. Y no por eso no es rigurosa, o sea, es una peli muy bien construida, con un muy buen guión, pero que no está sujeta a las leyes construidas como de un mundo, ¿no? Ni del horror, ni de la ciencia ficción, entonces me hace muy interesante. Pero a ver la sinopsis, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, deja, busco la sinopsis oficial. Sí, qué curiosidad, a ver qué dice. Yo no tuve problemas con eso. Ajá. Sí, ¿verdad? Porque cuando buscaba la sinopsis oficial, en Cinepolis me aparece una, luego en Wikipedia me aparece otra, luego te metes, no sé, a otros sitios y te aparece otra. O sea, como que sí cambia mucho. Por ejemplo, hay unos que te presentan nada más como los primeros 30 minutos, luego otros que te presentan el resto de la película. Luego otros que te presentan otra parte de la película, entonces sí está complicado. Y es que creo que es una pregunta interesante porque también como que está construida como en dos partes, porque siento como que tenemos dos películas distintas en una misma. Mientras de una serie de crímenes inexplicables acude a una ciudad, un padre se reencuentra con su hijo, que ha estado desaparecido durante 10 años. Después de Borás, la directora Julia Ducournau regresa con esta impactante película ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes. y ya. Pues sí, es bastante general. Sí. Creo que está sí, mucho agrada, más intrincada sí. que eso, pero así en grandes rasgos, de eso se trata. Sí, exactamente. Y fíjate, José Luis, yo me acuerdo también que yo quedé muy impactada con Rock, con Boras. La vi de hecho hasta hace poquito con José Luis hace un par de meses. Y y yo decidí que no quería ver Titán en el cine porque sí me iba, sí me siento sensible, ¿no? De pronto a esos materiales. Y José Luis me decía, no, con que tú pases los primeros 20 minutos ya se pone mejor, o sea, ya. Y sí es cierto. Algo que a mí me sorprendió es que mucha gente, yo leí muchas críticas después de las presentaciones como en Cannes y todo, de que era una película muy gráfica, muy fea, y que era peor que Borás, ¿no? Y genuinamente no me lo parece, tal cual ese trigger warning que me dio José Luis como de los primeros 20 minutos me fue muy útil. Y sobre la escena del carro, no sé, me hizo la cosa tan terrible que a lo mejor porque yo iba como con la gran expectativa violenta de las escenas previas a la escena del carro, porque sí son muy violentas, la escena del carro no me pareció todo lo feo que lo habían descrito. No sé ustedes cómo se sienten al respecto de esa escena. La escena del carro está bien chida. Es que lo que me gustó mucho de Titan es que dentro de este subgénero que es el body horror, ¿no? Que muestra la vulnerabilidad de los cuerpos, ¿no? O sea, que tu cuerpo no es perfecto, que tu cuerpo se desgarra y puede tener moretones y sangra y todas estas cosas que te hacen sentir profundamente vulnerable. Y que ahí es donde el body horror yo creo que encuentra una conexión muy humana. Además de eso, en Titan también se retrata que el cuerpo puede sentir mucho placer, güey. O sea, no nada más en la escena de sexo, sino, o sea, como por ejemplo en toda la relación física que tiene el padre con el morrito, morrita, morrite. O sea, como en ese tacto, ¿no? En ese afecto que te recuerda a eso, ¿no? A que los abrazos generan endorfinas, ¿no? A que no todo es dolor y horror y cosas terribles, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la escena de sexo con el coche por precisamente eso, ¿no? Porque no se enfrasca en solamente contar una parte de, pues sí, de lo que atañe al cuerpo, que es el dolor, sino también el placer. Fíjate que a mí, ahorita que mencionas eso de ese amor al tacto y esa, y cómo el body horror construye esto en la película de Titán, siento que a mí me gusta mucho porque no solamente se ve en el, pues en la escena del carro, sino que también toda la película está construida así. Por ejemplo, el personaje que interpreta Vincent Lindon, que es el papá, se me hace muy padre porque es lo opuesto a los padres del personaje de, ¿cómo se llama? De Agatha Russell, que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama en la película. Alexia. Ah. Alexia. Que es lo opuesto a los padres de Alexia, porque los padres de Alexia son distantes, son fríos, son pues se mantienen al margen, mientras que el padre de Vincent Lindon, el padre interpretado por Vincent Lindon, es muy afectuoso y pues se me hace muy padre porque también muestra como los tipos de lenguaje de amor que podemos expresar a través del cuerpo, que no es nada más el afecto a través de abrazos, a través de besos, a través de la cercanía, sino también a través de la interacción social. Por ejemplo, se me hace muy padre la escena que probablemente ya todos y vieron que están discutiendo mucho de esa, pero donde está bailando con los bomberos, que cuando le estábamos viendo, Selene y yo le dije, esto se ve muy homoerótico, pero Es que está muy padre porque es una manera de dialogar y de mostrar cariño con sus compañeros bomberos, estar bailando. Sí, y creo que se enmarca muy bien tal cual en lo que acaba de decir Caro, de que es como una gran expresión de cómo el cuerpo experimenta y expresa placer, que yo no había caído en cuenta, y sí, que es un tema recurrente a lo largo de la película, tal cual la escena del coche, por ejemplo, pero también la escena donde está bailando frente a los bomberos, los abrazos, ¿no?, que suceden en todos estos momentos como de padre e hija. Sí, sí, tienes toda la razón. Y creo que es muy curioso porque en un inicio nos encontramos que parece que como que sus temas son como los completamente opuestos, ¿no? Porque en un inicio nos encontramos que el protagonista pues tiene como cierta aversión al tacto, ¿no? O sea, a la como tiene como cierta aversión a las muestras de cariño, ¿no? Y no sé, me parece interesante cómo al final llegamos a este punto donde nos parece como una película ciertamente, bueno, a mí me parece como ciertamente tierna, como muy, muy romántica, no romántica en el sentido de romance, de pareja, ¿no? Sino como de que hay mucho amor en esta película. Sí, y también abonando un poquito al comentario de Caro, del body horror. A mí el body horror se me hace un género muy interesante, sobre todo cuando tienen protagonistas mujeres, porque el cuerpo femenino es un lugar de mucho horror, ¿no? Sobre todo el embarazo. Siento una especial debilidad por las... Porque sí, o sea, el estado gestante es una cosa de horror, la verdad. O sea, el hecho de... suena a plot de película de alguien, ¿no? Que tienes un sujeto nuevo que se está creando dentro de tu cuerpo, ¿no? Y tú lo tienes que soportar, se alimenta de ti, eventualmente va a salir de un orificio del tamaño de un limón, siendo él del tamaño de una sandía, ¿no? O sea, es un estado de mucho horror, ¿no? Y que creo que el resto de géneros en el cine lo exploran de maneras que igual no son tan cercanas, que no pueden palpar tan bien este horror de habitar un cuerpo femenino, que además es como todas estas cosas, ¿no? Es sangrante, se inflama, yo qué sé, ¿no? Y me gusta mucho en Titán que se expone de manera tan, tan gráfica el horror de tener un embarazo con esta hipérbole, ¿no? De las condiciones especiales, ¿no? Ficcionadas de este embarazo que sucede en la película, pero que a final de cuentas son cosas muy reales que todas las mujeres seguramente experimentan, ¿no? Por ejemplo, me acordaba, hay una escena donde este personaje que está embarazada se rasca la barriga incesantemente y se abre, ¿no? Me acordaba, por ejemplo, de esta escena del Cisne Negro, donde ella tiene como esos pensamientos intrusivos de que se quiere arrancar un pellejito de la mano y se lleva así como todo la piel hasta el brazo. Y digo, claro, es que en realidad todos experimentamos este constante horror en momentos de nuestro día de que algo en nuestro cuerpo vaya fatalmente mal, pero sí creo que el embarazo es un momento donde debe estar más cercano, ¿no? Aparte, es un momento de mucho aislamiento para muchas mujeres, ¿no? Y también lo vemos presente en la película, vaya. Bueno, también algo que se me hace padre de la película es que presenta el embarazo, pero también en el tipo de situación que lo mete. O sea, de que ella está pretendiendo ser un niño, ser un muchacho. Y entonces, ¿cómo lo ves de que por momentos siente un dolor terrible por estar vendada? Le cuesta trabajo estar todavía pretendiendo ser chico cuando las cosas se empeoran. Esa metáfora de que el embarazo pues es el peor horror porque no tienes control sobre tu cuerpo. O sea, ya ella ya no tiene control sobre su cuerpo y está tratando de buscar la situación para todavía mantener mantener la apariencia. Pero pues esa, no sé, esa metáfora de pues ya no tengo control sobre mi cuerpo, ya mi cuerpo está actuando por mí mismo. La escena en donde le empieza a salir aceite de todo el cuerpo, sí. Pues ese tipo de cosas. Y bueno, quizás sea una lectura muy política de mi parte, pero o sea, ella literalmente es una criminal. Y durante la mayor parte de la película vemos que ella no quiere estar en ese embarazo, que lo sufre mucho, vaya. E incluso la vemos en una escena tratar de realizarse por su propia cuenta un aborto. Y bueno, no sé si me siguen el hilo aquí, pero me parece muy curioso que en esta película, aunque no esté como en tu cara, tengamos como, diría como la criminalización de esta maternidad no deseada, ¿no? Y al final termina, bueno, es un spoiler, no. Sí, mejor no, pero sí, yo también estoy, me parece muy interesante tu lectura, porque creo que sí hay varios momentos a lo largo de la película que se pueden interpretar de esa manera, ¿no? Como de, como, pues sí, cómo se conceptualiza en nuestra sociedad el hecho de llevar a cabo hasta el final un embarazo que no es deseado, qué concepciones tenemos sobre la práctica de abortos, y también que de nuevo, a lo mejor esto es un poco fantasioso y pues no importa, la Ducorno no se va a enojar con nosotros. Yo creo que esta se emociona. Sí, ¿verdad? Que prácticamente, o sea, en términos prácticos, pues estamos viendo cómo una mujer que se tiene que hacer pasar por un hombre lleva a cabo un embarazo, ¿no? Y se me hace una cosa muy interesante de pensar cómo los hombres trans vivencian el embarazo. Y creo que es una cosa de la que no se habla en general, ¿no? O que son discursos que no nos llegan a todas las personas. Y creo que sería interesante que comenzáramos a explorar también cómo los hombres trans, que poseen todavía caracteres femeninos y desean gestar, experimentan ese estado gestante, ¿no? Este embarazo. Creo que es una cosa que no se discute y que a lo mejor la peli de Ducorno puede abrir esa puerta a la conversación. A mí me parece personalmente súper interesante porque, bueno, lo leí también en muchas reseñas de que es esto algo muy curioso que tiene esta película, que hay mucha maleabilidad en las identidades de todos los protagonistas, porque incluso cuando nos presentan al personaje de papá lo conocemos como un personaje hipermasculino, que tiene problemas con su propia masculinidad, ¿no? Y a lo largo de la película podemos empezar a notar que estas identidades, tanto del hijo como del papá, se vuelven, no tienen como una rigidez, o sea, pueden identificarse de un modo, pueden representarse de un modo, pero al final puede que eso no sea lo que ellos sean. Y en la película vemos como mucho que existe como mucho el gay panic, porque lo vemos en todos los protagonistas, que me recuerda mucho, bueno, eso ya va a ser mostrar un poco más de mí, pero todo eso me recordó mucho como a muchas lecturas que la gente hace, por ejemplo, de La Rosa de Versalles, que yo soy muy fan de ese trabajo, que al tener protagonistas del sexo femenino que tienen como una representación masculina, generan incomodidad en las personas, generan el gay panic, o sea, tienen atributos que les parecen como atractivos como a muchas personas, ¿no? Siento que en esta película está muy presente. Si se permitiera como una flexibilidad mayor en lo que percibimos como nuestras identidades o lo que debemos ser o lo que socialmente aceptable, podríamos permitirnos crear relaciones mucho más profundas, ¿no? Y creo que esta representación de la masculinidad pues no es gratuita ni es algo espontáneo, porque sí lo sitúa en un ambiente muy masculino, que tú entenderías como masculino. de que son hombres así, fuertes, que trabajan como bomberos, que nada más se reúnen entre hombres. O sea, tú entiendes eso como un ambiente enteramente masculino, pero la manera en cómo lo representa, pues te hace ver como de, no, es que si tiene identidades que fluctúan y que no son, no necesariamente por eso, viven en un ambiente violento, agresivo, o que tú esperarías de un ambiente masculino. Y algo similar sucede también con esta Alexia al principio de la película, que ya está en un ambiente hipersexualizado, en donde ella baila arriba de los autos, sus compañeras se dedican a hacer exactamente lo mismo. Y aún así, pese a que trata a esta Julia Ducournau como de, cuando graba esa escena, como de intentar, no sé, pretender esa mirada masculina que ven mucho en cine, de estas tomas desde abajo, cuerpo totalmente sexualizado, que casi objetiviza a esta Alexia. Después vemos que tanto Vincent Lindon como Alexia, pues son personas más distintas de lo que muestran. No son este tipo súper musculoso, ni es esta tipa que está bailando sobre autos, sino son personas, tienen muchas cosas que contar. Yo estaba viendo la peli, me acordé de otra peli que se llama Tetsuo. La tengo en mi lista, pero no la he visto, perdón. De Tsukamoto. Ahí, para los que nos estén escuchando, está en YouTube. Tetsuo, el hombre de hierro. Que digo, o sea, hasta cierto punto comparte con esta película la parte del body horror de lo que sería convertirse en una máquina, ¿no? Lo cual, pues no sé, es profundamente perturbador, ¿no? O sea, como el perder tus funciones biológicas naturales, por así decirlo, y convertirte en algo que es ajeno a ti, ¿no? Entonces, creo que es una buena referencia. Si les gusta Titán, pueden ver Tetsuo. Sí, y eso es algo muy padre, porque yo sí le encontré muchísimas referencias a otras películas de body horror, y siento que ver Titán como que sí te amplía mucho el panorama y dices, ah, quiero ver más películas así, o quiero conocer más películas que hablen de este tipo de temáticas. Por ejemplo, toda la película yo estuve pensando en películas de David Cronenberg, pero estas me gustan más que las de David Cronenberg, porque siento que las de David Cronenberg suelen ser a veces muy evidentes en lo que quieren contar, de que conforme avanza la película y el cuerpo se vuelve pues más grotesco, más monstruoso, también representan lo que se está volviendo la persona, como también esta monstruosidad no nada más es física, sino también es en el interior y en la moral. Pero, por ejemplo, aquí pasa al revés. Aquí entra más grotesco y más monstruoso se vuelven el papá y Alexia. Pues es una representación de que se están volviendo cada vez más humanos. ¿Cómo inicia la película con esta Alexia bailando sobre autos y luego en cómo termina? Pero al final conforme más grotesco se vuelve ella y su cuerpo y todas las transformaciones que sufre, también ella sufre una transformación interior y se vuelve más humana, se vuelve más accede a partes de su interior que a las que anteriormente se privaba o trataba de ocultar. Y eso es algo muy padre que me parece Titán, y que otras películas de body horror suelen ser, no sé, más directas en su discurso. Y aquí no, aquí Julia Ducournau sí lo disfraza bien. Y pues bueno, a mí me recordó mucho la película, la de Prevenge, de Alice Lowe, porque pues también habla de esto, del embarazo como ese horror de no tener ese control de tu cuerpo y de también lo monstruoso que puede ser vivirlo. Y creo que a mí me gusta mucho esta parte. Sí, yo creo que es totalmente lo que tú describías, José Luis, de que estas transformaciones que están sufriendo pues los llevan a a volverse más humanos, ¿no? O sea, como generalmente consideramos lo que es un humano, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, la de Puivench, que ahorita mencionaba, ahí es el embarazo, pero ese embarazo despierta un instinto asesino en la protagonista. Y es como, pues, esa cuestión de que, como ya no tienes control de tu cuerpo, pues tampoco tienes control de quién eres, ni tienes control de qué eres, ni qué haces. Pero aquí, como te digo, pues es al revés. O sea, tienes ese embarazo, no tienes control de tu cuerpo y se ve cada vez más grotesco las transformaciones de tu cuerpo, pero te vuelves más humano. O sea, esa dicotomía entre lo monstruoso y lo humano. Entre más monstruoso eres, más humano te vuelves. Porque finalmente, pues es tu cuerpo. Los cuerpos se desgastan, los cuerpos se rasgan, los cuerpos se sufren transformaciones violentas. Y es algo padre de la filmografía de Ducorno, que no ha quitado el dedo sobre ese tema. Sí. Y déjenme regresar tantito a algo que mencionó Selene antes de que se nos vaya, que creo que también es muy importante, que ella mencionaba esto de las identidades de los hombres trans. Y en esta película nos notamos mucho que hay como una clase de necesidad por sobrevivir, que es lo que lleva a la supresión de estos rasgos femeninos que Alexia, eventualmente Adrian, poseen. Y que creo que es relevante que... porque estos también son como un dispositivo muy importante dentro de la película, que hacen que se sostenga todo el suspenso que existe durante la parte final, ¿no? El que descubran sus atributos femeninos, ¿no? Bueno, al final hay como un cierto embracing, no sé cómo se dice en español, ¿cómo lo diría? O sea, como que al final hay como una cierta aceptación de estas características femeninas que, bueno, su protagonista, ya convertido técnicamente, oficialmente en un hombre, termina por aceptar. Sí, y que tal cual, como dices, y de nuevo, a lo mejor haciendo una lectura politizada al respecto, pero pues es que es la realidad de muchas mujeres, o sea, en países del mundo que están en situaciones similares a las de México, que viven realidades todavía más violentas o empobrecidas, para muchas mujeres es más fácil llevar una vida transicionada como hombres que aceptar todo el dolor y el peligro que supone habitar un cuerpo femenino, ¿no? Es una cosa común que pasa en los países no es el término correcto, pero voy a decir de Medio Oriente, me parece que se llama África Occidental, India, Pakistán, o sea, todos estos países donde las niñas y las mujeres perciben mucha más seguridad pretendiendo ser hombres que llevando a cabo, que mostrando sus caracteres femeninos y poniéndose por ende en peligro, ¿no? O que incluso tienen que transicionar porque tienen que ser el soporte económico de sus familias o, bueno, situaciones bien complicadas. Y que además, de nuevo, volviendo como a este punto del embarazo, pues es un estado de mucha vulnerabilidad para las mujeres y que creo que es algo muy íntimo, muy entendible que este personaje decida con tanta fuerza, con tanto empeño, ocultar su estado de embarazo para sobrevivir tal cual, ¿no? Y pienso yo, bueno, o sea, esta es una película de terror, ¿no? Qué interesante, qué emocionante, pero también es la realidad de muchas mujeres, ¿no? Sí. Y bueno, no solo en países como los países de Medio Oriente, además, sino incluso también lo notamos, pues como dijiste anteriormente, en hombres trans que pueden no tener una identidad binaria, ¿no? Y que sean, incluso mujeres trans que, o sea, no tengan una identidad binaria y sean obligadas a adquirir una identidad totalmente totalmente estereotípica, para mantener su seguridad. Sí, lo que mencionabas también, como dice Caro y José Luis, bueno, también se da aquí, ¿no? Como la historia de Noche de Fuego de Tatiana Hueso que acaba de salir el mes pasado, ¿no? Sí. También a mí una escena que me impactó mucho es cuando está este morrite en un autobús, como la primera vez que intenta escaparse de la casa. Y al lado de él hay una chava y llega como este grupo de, pues, de vatos, hombres horribles, a acosarla a la chava, ¿no? Y como Adrian, desde su nueva identidad, le afecta o hace frente a esta situación, ¿sabes? O sea, como por no presentar pues caracteres, bueno, características que están asociadas pues al género femenino, la libra en cierta forma de esa situación de acoso, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo puede afectarle a ella a nivel emocional teniendo, no sé, su pasado de bailarina que se ve al inicio de la película, ¿no? Sí, y aparte que no solo tiene ese pasado, sino que también se muestra, una de las primeras escenas es de cómo ella es acosada por un fanático que termina forzándola a besarse con ella y que también pues la persigue y la sigue. O sea, tiene todo ese background y no solamente de esa experiencia, sino en general de ser mujer. Entonces, pues por eso digo que es como Noche de Fuego, de tener que ocultarse y luego, cuando se sufre en ese tipo de situaciones, pues tú también identificarte en ello y cómo te libras nada más por no tener características femeninas. Y eso me hace pensar que cuando su protagonista adopta la identidad masculina, ella ya no vuelve a encontrarse en situaciones que le obliguen a defenderse, ¿no? Como sí ocurrió en la primera parte de la película. Pero bueno, esta escena que mencionas, Caro, creo que para mí es pone en foco la gran dirección que tiene su directora, ¿no? Porque es una escena súper incomodísima y no hay como muchos diálogos como muy expuestos, pero tú sabes qué está pasando, tú eres consciente de este miedo, o sea, de esta incomodidad. Sí, de esa sí me acuerdo claramente porque sí me dejó muy, muy movido. Y es una escena cortísima, bueno, no tan corta, pero sí, y vaya. Sí, y bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? Esa escena no tiene como este elemento de la violencia súper explícita y mórbida que puede estar en casi el resto de la película. Sin embargo, se percibe como una escena profundamente violenta, ¿no? Pero a otro nivel. Entonces, creo que, o sea, que la directora maneje esas sutilezas y no se case como con, pues sí, con ese efecto a veces apantallante que puede tener la violencia explícita, sino que lo utiliza en momentos muy específicos, ¿no? Algo que ahorita recordé de cuando empezamos el podcast, que mencionó esta Caro sobre la verosimilitud de las películas de Julia Ducournau, porque cuando vi la de Borás con esta Selene, me permitió entender un poquito por qué me había dado tanto miedo la primera vez que la vi en el cine. Y creo que es por eso, porque te lo planteé en escenario, o sea, la situación es fantástica. La idea de quedar embarazada por un auto, la idea de de volverte caníbal, es una situación fantástica. Sin embargo, te lo presenta en escenarios tan reales y tan cotidianos que dejan de parecerte fantásticas. En el caso de Borás, pues era de cómo esta muchacha se va convirtiendo en caníbal, pero te lo presenta a través de pequeños actos, no como las películas de canibalismo, sino a través de pequeños actos y de cómo va aumentando hasta volverse pues ya asesina y caníbal. Entonces, te parece tan real, tan aterrizado que piensas, eso me puede pasar, eso puede pasar. En el caso de Titán, pues, pese a que no puedes quedar embarazado por un auto, tú sabes que el embarazo es real, tú sabes que las transformaciones del cuerpo son reales, tú sabes ese tipo de cosas. Entonces ver este parto, ver todas las escenas que involucran el embarazo, se convierte en un terror real. No es algo fantástico, sino se vuelve tan real, y por eso creo que funcionan también las películas de Ducournau, porque juega con esta cuestión de lo fantástico, pero en entornos tan cotidianos y a través de pequeñas cosas. No son transformaciones como las que hace Cronenberg de, hay una persona que se convirtió en mosca, o hay una persona que de repente se convirtió en máquina, sino es un parto, es un embarazo, es cuestiones reales. Es el desgaste del cuerpo, es las aberturas que hay en tu cuerpo, lo que hace que digas, esto sí puede pasar, y que realmente te cause miedo, realmente te muevan las películas de ella. Yo creo también que mucho del drama en esta película se sostiene a partir de la cuestión del qué va a pasar, porque nosotros entendemos cómo funciona esto, pero la forma en la que nos los presenta la directora es como, nos hace dudar, durante toda la película estás cuestionando qué va a pasar, y por lo menos en mi experiencia eso me causó mucho estrés al ver la película, porque hay como esta incertidumbre total de lo que podría pasar, en especial teniendo una película tan de una fantasía tan amplia como esta, y la verdad cualquier cosa podría pasar básicamente, ¿no? Sí, que regresando un poco al comentario de Caro al principio, pues sí, es una peli con un guión muy interesante, muy propositivo, que definitivamente no es algo que tenemos la oportunidad de ver diario, ¿no? Una propuesta estructural de cómo debería hacerse guión, de cómo debería hacerse cine, y que ya solo por eso para mí vale mucho la pena, ¿no? Más allá de que si la fantasía se sostiene, de si es visualmente demasiado gráfica, creo que, bueno, al menos para mí es muy valioso tener la oportunidad de ver a una directora tan propositiva y tan creativa, definitivamente, llegar con tanta popularidad y con tanta fuerza al escenario de cine internacional. Y aparte que esté tomando tanta fuerza y con estas temáticas a nivel internacional, en festivales y todo eso, porque no es algo común. No es muy común que películas de terror sean premiadas. Y creo que es algo que vale la pena ver. No solamente ver, sino también conocer más de su directora y conocer de sus otras películas y su trayectoria. Porque este año ha habido muchas películas que hablan el tema del aborto y que también han sido premiadas en festivales. Pero siento que, por ejemplo, también está la de Happening, de Already One, que ganó en el Festival de Venecia. Y aún así no toca la cantidad de temas que toca Julia Ducournau. O sea, no es nada más el hecho de, está hablando sobre el embarazo, está hablando sobre el aborto, está hablando sobre las transformaciones del cuerpo, sino también sobre la identidad de género y sobre otro tipo de temáticas. Entonces, que alguien pueda hacer eso y aparte ponerlo en una película de terror, siento que sí es algo que debe de reconocerse. Está cañón. Y aparte, marca el antecedente de que hay películas de género que pueden ganar esos reconocimientos, y también que el cine hecho por mujeres no está delimitado a ciertos temas, ¿no? O a ciertos géneros, porque a veces esa es una falsa creencia que tiene la gente, que el cine hecho por mujeres son puras chick flicks, ¿no? O son pues no sé, dramedies, familiares, cosas así. Y no, o sea, las cineastas pueden hacer lo que ellas quieran, ¿no? Entonces hacer una película tan extraña y tan increíble y tan perturbadora como Titan, pues sí, pues es un antecedente, pues yo creo que bastante bueno para ir rompiendo pues esas creencias. Tiene como, creo que este cierto aire de fantasía, como de fábula, digamos, que tiene esta película, como que le da más fuerza, ¿no? Para que tenga como más facilidad de abordar más temas con más facilidad, ¿no? Y creo que sí, es como una constante que vemos más en el cine de horror, especialmente si es dirigido por mujeres, que solemos ver más como estos temas como más fantásticos que generalmente en el cine no solemos ver, pero porque hay una mayoría, la mayoría de los realizadores que se enfocan en el género tienen otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? Pues creo que es parte de, pues del hecho de ser mujeres, o sea, que también tratan de retratar esas inquietudes en películas de terror. No solamente son películas de horror, sino también retratan inquietudes. Por ejemplo, la de Prevenge, que ya dije, pues esa cuestión del embarazo, la de una chica camina sola de noche, de esta Ana Lily Amirpour, que también toca otros temas como la violencia hacia las mujeres, la de En mi piel. O sea, hay muchas películas que tratan de temas, pero que son inquietudes de mujeres, no solamente son películas de terror o de que no tienen un propósito, que nada más sirven para shocking value, sino que también tienen esta inquietud de habitar un cuerpo femenino, la inseguridad, la violencia, las transformaciones, el aborto, el embarazo. Así que creo que es padre no solamente conocerlas, sino también aprender a dialogar con ellas. Porque veo que mucha gente se ha cerrado alrededor de tal. Es una película que trauma, o es una película muy fuerte, o es una película violenta, agresiva. Pero dices, cuando estás viendo tantas cosas y estás viendo que está hablando de tantas temáticas, lo primero que hacen es descalificarla, o lo primero que hacen es limitarla. Es que es fuerte, o es agresiva, o es violenta, o nada más sirve para traumar. Y ahí es cuando digo, ¿por qué hacemos eso con películas dirigidas por mujeres? Porque yo no veo que hagan eso con películas de Gaspar Noé. Yo no veo que hagan eso con películas de Lars von Trier. Yo no veo que hagan eso con de muchísimos directores que sí tienen a veces el mero propósito de impactarte o de mostrarte violencia explícita. Pero con ella, que está hablando de tantas temáticas y que te está presentando una historia tan arriesgada en su propuesta, y se atrevan a empezar a catalogarla, o ya de plano tacharla como una película que su único mérito es que te impacta. Entonces yo siento que hay que aprender a dialogar con este tipo de películas y aprender a ver más allá de nuestras inquietudes que tenemos como hombres, sino también de las inquietudes que tienen las mujeres. Sí, me parece súper interesante el comentario que hace José Luis, porque es cierto. De pronto, por ejemplo, hay películas que son muy violentas, hasta gratuitamente violentas, como dices, de Lars von Trier, de Gaspar Noé, de Quentin Tarantino, pero que la gente se devana los sesos por encontrarle el simbolismo a todo, la gran trama, justificar por qué era tan importante que salieran escenas tan explícitas, porque se sostienen de una trama muy trascendental, ¿no? Y en cambio, cuando se habla, por ejemplo, de las pelis de Ducournau, siempre se dice, no, son pelis súper violentas, muy perturbadoras, muy gráficas. Pues sí, pero también son sumamente profundas. O sea, por ejemplo, en contraposición a Titán, en Voraz me parece que el viaje de la protagonista va encaminado hacia abrazar sus impulsos violentos, ¿no? Que es una cosa de la experiencia femenina de la que no se habla lo suficiente. O sea, de que hay impulsos de ira, de violencia, de maldad, que no sabemos manifestar y no sabemos contener, porque nuestra crianza desde el género femenino no se nos enseña, ¿no? a que tenemos derecho a estar enojadas, a presentar molestia, a desear, a tener deseos violentos, ¿no? Y y son cosas muy interesantes que está explorando Ducournau, de nuevo en Voraz, como esto de abrazar los impulsos violentos, el viaje de la protagonista, y en Titán, de atravesar por todos estos cambios tan, tan violentos, tan perturbadores que trae el embarazo desde una situación personal muy complicada, ¿no? Donde es perseguida, como en esta situación casi, casi de tráiler, ¿no? Sí, creo que tenemos la obligación también de hablar de estas películas, de estas directoras, desde esta profundidad, ¿no? Que las películas ya tienen. También es concederles en nuestro discurso la oportunidad de hablar de ellas de manera seria, ¿no? Y no nada más por el contenido explícito que puedan ofrecer. Sí, creo que sí es muy relevante. Creo que cuando hablamos exclusivamente de la violencia y de todo lo impactante que tienen estas películas, les estamos quitando valor, ¿no? O sea, nos estamos enfocando solo en una pequeña parte que la verdad no representa el trabajo final, y al final termina ahogando las discusiones sobre cualquier otro tema que pueda estar tocando la película. Y bueno, esto que mencionó José Luis hace rato me recordó mucho a cuando discutimos aquí también en el podcast entre Sandra de Every Seven Eva Costume y yo, que hablamos de María Antonieta de Sofía Coppola, que es muy interesante checar las calificaciones de la crítica y los metascores que Sofía Coppola tiene, ¿no? O sea, todas sus películas las conocemos y muchos las consideramos como parte de nuestras películas favoritas, pero cuando checamos a la crítica no tienen como un buen nivel, digamos, que son abucheadas en Cannes, como le pasó a María Antonieta, o que Las Vírgenes Suicidas cuando salió fue como la peor película del año, cosas así. Es muy interesante cómo este tipo de reacciones son exclusivas de género, quizás, o para todo el, sino que siempre suele ir dirigido como a películas que tocan estos temas de la feminidad, ¿no? Pues es como lo que hablábamos antes de entrar al podcast, de que ya ahorita vamos a empezar a ver los top del año. Ya me ha tocado ver varios, ni una sola película dirigida por una mujer, ni una sola película dirigida por una persona racializada, ni una sola película dirigida por una persona no americana. O sea, de que pese a que portemos la bandera y la mayoría de los grupos de cinéfilos y de este club elitista de crítica cinematográfica diga que no, sí, la ganadora de la Palma de Oro, la ganadora del Festival de Venecia, eso no se ve reflejado ya en otras cosas. No están en los top del año, no son las películas que se están discutiendo, no son las películas que se están distribuyendo. Ya quisiera yo que Titán tuviera la distribución que tuvieron las películas, por ejemplo, de Tarantino, de Wes Anderson, de Gaspar Noé, de Lars von Trier, de muchísimos directores varones. Entonces estamos hablando de que, pues, ¿de qué sirve esta ilusión de que realmente se está hablando de este cine cuando no se ven en otro tipo de cuestiones? También, por ejemplo, recuerdo de Nomadland, que ganó el premio Oscar, pero ni de cerca tuvo la cantidad de diálogos que despertó, por ejemplo, El Padre, de Florian Zeller. Exacto. Uh-huh. Sí, que no se ve igual. No están en las mismas condiciones ni las ponen a la par. O sea, que ganen premios y ya las validen la crítica cinematográfica. Y como decía, pues, también cuánto tiempo vamos a tardar en que ya estos clubs y estos tops y estas cosas que hacen la crítica cinematográfica ya se vuelva habitual que veamos a mujeres. Porque hasta ahorita todos los tops del año que he visto no incluyen mujeres. El de Cahiers du Cinéma, que salió el viernes pasado, tenía la lista del top 10 de lo mejor del año. En primer lugar pone a First Cow de Kelly Reichardt. ¿Y de qué sirve si el resto son puros varones? O sea, sí, tu número uno es dirigido por una mujer, pero no tiene ninguna otra película dirigida por otra mujer. También ves el de The Guardian y el de IndieWire. Y 25 mejores películas del año, todos llenos de varones, y casi hasta el final pone una o dos dirigidas por mujeres. Pone Titán y pone, si no mal recuerdo, Bergman Island. Y es como de, pues sí, qué padre que estés haciendo tu top del año, pero estás incluyendo muy pocas para la cantidad de películas que hubo. La Concha de San Sebastián la ganó una mujer. El Festival de Venecia lo ganó una mujer. La Palma de Oro lo ganó una mujer. Hasta el premio Ariel aquí en México lo ganó una mujer. Y aún así estamos hablando de tops en donde todo está hecho por hombres. Que si Edgar Wright, por Last Night in Soho, que si... necesitamos otro podcast para quejarnos de Last Night in Soho. ¿Qué les parece? Yo tengo la imperia necesidad de quejarme. Claro. Sí. Es muy triste, muy preocupante, porque creo que también algo de lo que no se habla lo suficiente, y me gusta que estemos aquí haciéndolo, es que como comunicadores de cine, que somos todos aquí de diferentes formas, gente que hace reseñas, que platica en sus redes sociales, yo qué sé, pues como comunicadores en general, pues tenemos una responsabilidad casi periodística de que también lo que nosotros ofrecemos y de lo que nosotros hablamos y el lugar que le damos en nuestras listas, en nuestras reseñas, en nuestras recomendaciones, es muy importante, porque eso también tiene consecuencias en los consumidores, ¿no? Muchas veces es muy fácil culpar también, que obviamente es una parte muy grande, ¿no? Pero culpar exclusivamente a la distribución de las películas, ¿no? Ah, es que no llegan, ¿no? O no llegan igual. No llegan igual las películas dirigidas por mujeres. Bueno, sí, eso es un hecho material de las cosas, ¿no? No vamos igual a transformar nosotros de un día para el otro, pero que como comunicadores, como gente que hace reseñas o platica o tiene un podcast, yo qué sé, es muy importante que le demos el debido lugar a comunicar también las cosas relevantes, ¿no? Y a cuidar estas proporciones también en nuestras listas, porque sí, o sea, pareciera que es hasta una cosa protocolaria, ¿no? Poner un par, como salpicar de directoras tu top del año o tus recomendaciones, y ya pues cumpliste como con el deber esperado que tienes como comunicador, ¿no? Es como de verdad una proporción de 1 a 10 películas, donde 9 son dirigidas por hombres. No es una proporción correcta y no se corresponde con la realidad de los números de películas dirigidas por mujeres que salieron este año, y además la que no se corresponde con la proporción de películas premiadas dirigidas por mujeres en este año, ¿no? Que fueron un montón, afortunadamente, y que eso es de celebrarse, y que de nuevo, que como comunicadores pues tenemos la responsabilidad de celebrarlo también, ¿no? Y de hacer llegar estos descubrimientos felices a la gente que nos lee o que nos sigue, creo yo. Sí, y pues también no nada más el hecho de que ganen premios, sino que no sea solo una simulación, sino que se vean cuestiones reales, porque hay mucha gente, como la publicación que me mandó Caro ayer, bueno, que estuvimos hablando ella y yo, de que le decía a un tipo que hizo un top del año en Instagram, que no voy a decir su nombre porque no le quiero dar promoción, pero hizo su top del año e hizo puso puras películas dirigidas por hombres, y alguien le comentó, oye, no hay películas dirigidas por mujeres, y él dijo, ay, voy a hacer una lista aparte. Fue como de, o sea, el cine y el cine dirigido por mujeres. Ajá, como con este apellido. Terrible, ajá. Y también, por ejemplo, pienso en y nada más para que no le estén diciendo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y yo también pienso en las películas, pero no somos. Bueno, pensaba en las listas que hacen de películas para ver en Halloween o películas para no sé, de terror para, y nunca veo a Julia Ducournau. Siempre veo a los mismos. Que si Ari Aster, que si Robert Eggers, pero pues, no ves a Julia Ducournau ni ves a otras directoras de cine de horror. Entonces, pues, o lo ponen en listas aparte, películas dirigidas por mujeres para verte de terror. Y mira, también creo, y no por excusar, sino porque, por ejemplo, para motores de búsqueda, muchas veces la gente sí busca específicamente porque no conoce y porque tiene una intención de descubrimiento de cine de mujeres, esta clase de listas. O sea, no porque yo convenga con la existencia de que deba haber listas separadas o espacios separados y que se tenga que tratar el cine hecho por mujeres como cine de mujeres, sino que si hay mucha gente y si creo que hay una necesidad como popular de decir, ay, ¿qué películas? O sea, no conozco directoras, ¿no? ¿Qué películas dirigidas por mujeres puedo ver? ¿Qué películas dirigidas por mujeres de este género puedo ver? Que obviamente, si yo atisbo, por ejemplo, como una persona que tiene un blog, que existe esta necesidad, pues sí me puedo tomar el tiempo de hacer unas recomendaciones exclusivamente de mujeres, pero no negarles el lugar central que tienen también en todo el resto de mi comunicación, ¿no? O sea, que mis listas se correspondan con la realidad de la cantidad de películas de mujeres que salen, que trato de ver, yo qué sé, ¿no? Pero creo que también, y a lo mejor como tratando de conciliar un poco, y de nuevo que no quiero que suene como que estoy justificando a estas personas, es que sí hay gente que está genuinamente muy perdida, ¿no? Y que tiene una intención de comenzar a educarse en cosas hechas por mujeres, y que está padre pues que también exista la oportunidad de que les digamos, ah, okay, sabemos que te gusta el cine de terror, ahí te van todas estas películas, las dirigieron mujeres, ahí está la oportunidad, ¿no? De que conozcas y que te adentres. Sí, yo entiendo eso, pero yo lo decía más en relación, por ejemplo, a este tipo que dijo, ay, sí, claro, ministro del año. Ah, sí, ministro del año, pero dirigido por mujeres. Ay, sí. Sí, no. O sea que no, no viene de una cosa genuina, sino de, claro, como de cumplir con una cuota, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. O sea, creo que eso es lo que criticamos de sí, claro, estos tops, ¿no? Porque, o sea, de lo que estabas diciendo, pues, por ejemplo, por eso existe Ellas Dirigen, ¿no? O sea, sí, justo para tener un espacio en donde nos enfocamos a las autoras cinematográficas, ¿no? Porque, pues ya recomendaciones de cine de señores hay muchísimas, ¿no? Es la hegemonía, entonces, justo como espectadores, hacer esa búsqueda consciente de encontrar otro cine en otros espacios alternativos es finalmente lo que va a ampliar, pues sí, como tus hábitos de consumo en cuanto a cine. Sí, que sí, yo también estoy muy de acuerdo porque es una necesidad, ¿no? Sí, sí, creo que, pues sí, sí es criticable que, bueno, ciertas personas que hacen sus listas lo creen como otra aparte, pero pues para quedar bien, ¿no? No, sí. Sí, creo que para quedar bien y quedan es un tema. Sí. Es todo un tema, ¿no? Uh-huh. Para que no crean que son falsos. Pero bueno, yo creo que sería pertinente ir cerrando este podcast. Sí, yo quiero terminar como con este asunto de las listas, de que para mí sí Titán entra en mi lista de mejores películas del año, ¿no? No por eso de mis favoritas, la verdad, o sea, todavía no sé si me gustó, estoy todavía muy perturbada, pero de que es una gran película y que la invitación está allí, obviamente, para todas las personas que escuchan este podcast, a que se animen a verla, a que le den una oportunidad de hacer este trabajo de introspección y de análisis de la película, que tiene mucho que ofrecer. Es una gran, gran peli y es una gran directora, ¿no? Y yo estoy muy emocionada también de ver con qué sale después, o sea, emocionada y asustada, la verdad. Me gusta, pero me asusta. Sí, es como de, güey, ya no sé si quiero decirle a la Ducournau como de, uy, sorpréndenos, ¿no? Sorprendidos estamos. No me sorprendas, por favor. Ya no me sorprendas. No, pero sí, o sea, es una directora muy valiente, muy arriesgada, ¿no? Qué gran gozo que tengamos la oportunidad de ver estas voces volviéndose tan populares. Y les digo, o sea, no necesariamente les tiene que gustar, no tienen que empatar con el estilo de la directora. Obviamente es una película también pues destinada a perturbar, ¿no? Y a mover fibras muy íntimas en cada uno de nosotros, pero que se den la oportunidad también de verla como una pieza cinematográfica muy interesante, que tiene mucho valor, creo yo. Sí, también definitivamente entra en mi top de películas de este año. A mí sí me gustó mucho. O sea, todo el tiempo estaba impactada, o sea, así quedé. Porque, pues sí, nada de lo que pasó me lo esperé. Es una película con una búsqueda muy interesante. Está magníficamente realizada, o sea, todo increíble. Entonces, sí denle una oportunidad a Titan. No se dejen llevar por el amarillismo, ¿no? Porque he visto así como muchos periódicos o como cosas así que dicen, película sobre mujer que tiene sexo con un automóvil. Llena de sangre, de genio, de pelos, mugre y muerte. No se dejen llevar por eso. De verdad es una gran, gran película. Denle una oportunidad al cine de Dukur, ¿no? Y van a descubrir todo un mundo, un verso en su mente. Sí, es más que la gente saliéndose en cano, vomitando. Sí, justo. También decir que va a estar en el top del año. A mí me encantó muchísimo esta película. Y también hacer la invitación no solamente a que la vean, sino que la vean en cines. Porque se dice mucho ahorita de que cierta película tiene estos atributos y vale la pena verla en cine, que si Dune, que si X película merece verse en cine. Si hay una película que merece verse en cine es esta y Noche de Fuego. Porque ambas películas tienen historias tremendas y muy valiosas. Y además porque ambas son casos muy raros. No es muy común ver películas dirigidas por mujeres con estrenos en cines y películas de estas dimensiones. Películas que hablan de esta cantidad de temas que son tan importantes actualmente y que hablan de vivencias tan reales. Por eso, pues la invitación no solamente es de que la disfruten, sino que también la disfruten en cines si pueden. Tiene un estreno que sí está bastante decente en cines nacionales, entonces creo que sí. Si tienen la oportunidad de verlas en cines, no se la piensen y véanla en cine. Y esta semana, tienen tiempo, están a tiempo. Pero sí, está muy buena, yo la recomiendo mucho. Mucho más que por el impacto que te pueda generar. O sea, de verdad, es una película que a mí me pareció como muy interesante y muy necesaria quizás. Bueno, no hay película necesaria, ¿verdad? Pero sí es muy buena película. Y pues, bueno, nada más quiero agradecerles primero a Selene, a Caro y a José Luis por acompañarnos el día de hoy. La verdad, los agradezco mucho. No, al contrario, por la invitación. Siempre es un gusto. Y qué padre que estén de vuelta. Ya, gracias. Muchas gracias por invitarnos. Me la pasé muy chido. Sí, muchas gracias. Yo tenía muchas ganas de hablar de esta película y qué bueno que recibí tu invitación. Se había dado la oportunidad, ¿verdad? Sí. Sí, José Luis se moría de ganas de Titán. Ya, sí, lo conté en tus historias. Que nos contáramos. Sí, todos vimos el camino de José Luis con Titán. Estoy esperando la historia de hoy donde nos digas que la veamos. Sí. Sí, para que sigan también a José Luis en redes y vean sus divertidas historias y también las pelis que comparte amablemente con todos los que lo seguimos, ¿no? Y acá, qué emoción. Sí. Pues vamos. También sigan Aire Concreto, que estoy seguro que ahorita va a sacar reseña de algo. De algo va a sacar reseña, ¿sí o no? Se viene el top. Es más, les voy a dar la exclusiva ahorita que están aquí. Ay, sí. Sí, en este orden, las que tengo ahorita en cola es The French Dispatch, de Wes Anderson. Qué película tan emocionante, tan bonita. Estoy muy conmovida todavía. Y Titán, ¿no? Y ver Brown Island, que la tengo pendiente de ver. Pero ese es el tráfico, ya, porque ya planeo regresar a escribir, ¿no? Y pues qué gusto que nos pudimos juntar a platicar, amistad. Sí, la verdad, yo también me divertí mucho. Y pues bueno, creo que nada más nos queda pendiente la funa Last Night in Soho. Veremos. Por favor. Y pues nada, pendiente. Bueno, este fue Cine Trifulca, un podcast de Cinema para Promedios. Pueden leer las reseñas de Cinema para Promedios en cinemaparapromedios.com.mx. Yo soy Alfonso Díaz González. Me pueden seguir en todas mis redes como wolf-eol. A José Luis lo pueden seguir en sus redes y en sus sitios como... Estoy como José Salsazar en Instagram y mi blog se llama Polvorones en el Jardín. De igual manera en Instagram es más fácil encontrarlo, pero ahí publico reseñas y talks también. Ok, ahí están los datos para si quieren seguir a José Luis. A Caro Valencia la pueden encontrar en sus redes como... Como, bueno, este proyecto de Ellas Dirigen, del Cine Club. Ahí estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y a mí me encuentran como carolina.rgb. Y ahí también recomiendo pelis y en Twitter. Muy bien. Pues sí, y chequen ese proyecto, que el proyecto de Ellas Dirigen está muy bueno, la verdad. Wistan. Y bueno. Sí. Y bueno, a Selene la pueden seguir en sus redes como... Soy Aire Concreto en Instagram, Twitter y TikTok. En TikTok está todo el contenido otaku, que acabo de incursionar al mundo del anime y estoy todavía muy fascinada. Twitter casi no lo uso, pero en Instagram sí está todo lo que platico sobre cine. Y también está mi blog, aireconcretoescribe.wordpress.com. Y ahí ya podrán encontrar reseñas y listas de películas y también próximamente las que les acabo de decir. Pues muchas gracias. Les esperamos con ansias, todos. Todos, todas sí. Y todos. Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y pues nos vemos luego. Bye. Bye. Adiós.